Yo nado en mares pequeños y que todo salga bien. Que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver. Verás, a mí ya no me van las pelis de miedo. Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo. No vuelo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve, donde ya no llega el sueño y prometí portarme bien. Verás, a mí lo que me va es contarte primero que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero. Si llueven pájaros mojados, tú y yo no iremos nunca donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo era todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, porque de mucho más grandes hemos salido. Ven, cuando lleguen nos habremos ido, donde las cosas que pasan se ahogan con un buen café. Verás, a mí lo que me va es tumbarte en el suelo para decir con la mirada lo que con mi voz no puedo. Ya no seremos nunca extraños, ya no seré quien siempre te lo dice. Y haré que el frío nunca encuentre tus abrazos y no llegue a mi canción. Guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. Cosas que siempre suenan a triste. Ta-na-na-na, ta-na-na. Nunca llegué en el momento equivocado, porque siempre caí abriendo círculos cerrados. Verás, verás, a mí lo que me va es colgarme en tu vuelo para pedirte desde ahí que sigas siendo lo que quiero. Y por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. Luego nunca se vuelve. Y siguen, diciendo cosas que siempre suenan a triste, que suenan a olvidar, que suenan a olvidar.